aquellos que les guste la música, para aquellos que les gusten las historias, Memorias Sonoras, al aire. Buenas noches para todos y todas las que se conectan a través de Un Aula Radio y de la plataforma del Centro de Estudios Pomoche, el Facebook Live. Les agradecemos y le damos la bienvenida a este programa, el sexto programa de la investigación Mujer y Rap, este ciclo que se llama Relatos de Mujeres en el Rap. Hoy, junto con mi compañera Ángela Garcés, estaremos moderando esta conversación, esperando que sea una charla de convergencia de muchos diálogos y sobre todo con mucho poder femenino. Les agradecemos a nuestras invitadas Karen Eze y La Fiera por participar de esto, ¿no? Y les recordamos que ellas son artistas femeninas de la escena rap de la ciudad de Medellín y esperamos lograr con ellas un diálogo que nos permita conocer un poco más sobre su trayectoria artística, pero también sobre su vida personal, sus relatos, sus luchas y cómo han llegado hasta donde están ahora. Buenas tardes, profe Ángela. Hola, yo soy Ángela. Qué alegría poder tener aquí a La Fiera, Quijó y Karen F. para continuar con nuestras memorias sonoras de mujeres en el rap. Es un encanto pensar que ya vamos en nuestro sexto programa y que ustedes son protagonistas de este cierre de mes de octubre. Así que saludos a toda nuestra audiencia, recuerden seguirnos por la plataforma de Pluriverso Narrativo del Centro de Estudios Pomote, allí encontrarán todos los programas anteriores y siempre estaremos aquí atentos a lo que ruede este programa y que nuestra audiencia realmente se vincule. Así que le doy la palabra a Karen F. Saludos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de abrir estos espacios para la interacción de nosotras, las mujeres que hacemos parte de los procesos del género urbano, específicamente el hip hop y el R&B en la ciudad de Medellín. Me siento muy feliz, muy honrada de poder estar en este espacio, de compartirlo con ustedes, especialmente con La Fiera, que la quiero muchísimo y la admiro desde siempre. Entonces, agradezco mucho esa posibilidad. Un saludo para todas las personas que se conectan por ahí a través de la señal del Facebook Live. Gracias, Karen, ahí por sentir que es posible tener diálogo, encuentro y sintonía con otras mujeres. Así que, Fiera, un saludo para este programa. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bonito encontrar y bonito atardecer para todos. Muy feliz de poder encontrarnos en esta tarde de hoy, el sexto programa. Agradecida porque siempre me han tenido pues como muy presente en la actualidad, llevando tantos años pues en el rap, seguimos vigentes y seguimos siendo la voz de muchas personas que no están a causa de la violencia, y la resistencia que hacemos es desde el rap y la literatura. Muchas gracias por la invitación y espero seguir construyendo lazos de rap por muchos años con mis hermanas. Eso. Entonces, Camila, ¿cómo arranca esto? Cuente. Muchas gracias a las dos por lo que nos comentan. Para comenzar, quisiéramos saber un poco sobre sus orígenes, cómo se acercaron a ese género del rap y cómo han vivido esa experiencia desde ese momento que se acercaron al rap hasta ahora. No, pues yo empecé a tener pues como un acercamiento con el rap, pues tenía 9 años en el 92, ya en el 95 ya había escrito mi primera canción y a eso como el 98 pues ya había grabado profesionalmente. Pues fue un camino muy, pues muy doloroso, pues a causa del asesinato pues de mi familia conllevó a que pues empezara la fiera a tener pues como esos resultados de narración literaria, investigaciones, narrando la vida de la calle y tratando pues como de encontrar el sonido perfecto. Pues todos los años uno trata pues como de tener como un sonido diferente y de autenticidad pues en muchos ámbitos, pero ha sido una carrera pues muy larga, de 25 años, y pues al principio fue muy duro porque eso es una cultura de hombres, entonces ser una niña, tan solo una niña ahí guerreándosela desde los 14 años en los buses porque no había con qué sostener la casa y tener que estudiar y trabajar en un mundo donde la guerra del centavo pues es muy peligrosa para un niño en la calle. Y yo creo que la labor social mía es como salvar vidas y estar pues como de la mano del colectivo al que pertenezco, y agradecida pues con todo lo que me ha pasado. Hombre, Cata, qué bueno que hablamos primero de Cata, porque Cata empezó en el 92 y yo recibí su influencia por allá a finales de la década de los 90, más exactamente en el 99. Empecé a escuchar mucho rap local, siempre supe que quería hacer música. Lo mío es cantar, lo mío es más como el género del R&B dentro del mismo hip hop, porque es un subgénero también. Y la influencia de mujeres como Cata, como Nana Morales, como Wildari, como Mary Helen, como La Baba, La Dúa, como La Talla, como mujeres históricas, por ejemplo, Diana Bella en Bogotá, Liana, hicieron una construcción muy fuerte de lo que yo quería hacer para el resto de la vida. Entonces yo empecé a explorar mis sonidos como en el 99 más o menos, tenía 11 años también. Pero ya formalmente, porque la lucha para nosotras como mujeres es un poquito más fuerte, bien lo decía Cata, porque ha sido un género predominantemente masculino, abrirnos las puertas me tomó un tiempo, y solo hasta el año del 2006, junto a otra colega llamada Lil Poeta, pude grabar la primera canción que se tituló Amarte Más Allá. En esa canción únicamente hacía los coros, pero de ahí en adelante ya pude como vivir la experiencia de aprender a seguir defendiendo el R&B como un género de presentación, como lo que yo quería hacer y como lo que me definía. Entonces, esos fueron orígenes de Karenef. No deja de sorprenderme ese viaje va por allá a los 10, 12 años, mujeres, digamos que muy chiquis, y enfrentarse a la calle, a la realidad, a la vida dura justamente del rap. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es como así una sensación, un sentimiento que guardan ustedes de esa época y de ese momento de sus edades? Es que de verdad, chiquis, de verdad, se fugaron de las familias, ¿qué pasó? Bueno, en el caso mío, pues el rap fue mi papá, mi mamá, mi hermano, se convirtió en todo, en el alimento diario y fue lo que me educó. Pasé de criarme en la calle a convertirme en ese momento pues en una persona profesional que vive del arte, porque pues muchas personas no pueden pues como decir lo mismo, ay no, yo vivo del rap, porque pues vivir del arte es complejo, pero pues fue un camino muy, muy difícil, porque el tema del machismo, pues a pesar de que ya hayan tantas mujeres cantando, haciendo break, siendo DJs, grafiteando en las calles y dejando el empoderamiento femenino por muchos ámbitos de la vida, no quiere decir que el machismo no exista, porque inclusive los grandes movimientos de rap y de industria, la mueven más los hombres. No quiere decir que nosotros seamos pues malas en lo que nosotros desarrollamos, sino que es más pausado pues como, como, el, como ese vínculo, porque activas son muy poquitas las mujeres que se encuentran en la escena. Siguen cantando, siguen haciendo, pero falta pues como, como, como esa fuerza, ¿no? No sé qué fue lo que pasó, porque en los 90 existían pues agrupaciones muy poderosas, desde las I Am Girls, pues que uno veía a la Nana y a Wildari, y uno decía, no, inclusive yo se lo digo a Wildari, parce, yo cuando usted la veía con esos crespos monos, rapear con el mocho y dinastía, yo decía, yo quería ser como usted. Y en el momento de que, con consecuencias, con tropiezos, caídas, levantadas, frustradas, lloradas, seguimos acá, seguimos resistiendo, pues, con un empoderamiento por el lenguaje hispano. Y la, la cuestión es que ya hicimos historia, ya somos parte de la leyenda de, del rap de Medellín, y no, quiso, no quiere decir que porque ya tengamos un avance en la escena, no quiere decir que no sea duro. Inclusive hay personas que se frustran tanto de grabar y grabar y grabar y grabar y ver que la música no, no se ha ido hacia otros lugares, pero la satisfacción de que lo reconozcan a uno, por ejemplo, Karin F para mí es uno de los referentes más fuertes de, del hip hop que hay, todo lo que ha hecho desde los derechos humanos, irse sola a un país en México que también existe tanto la violencia, me parece una parada, y no quiere decir que todavía el machismo pues no exista, sigue existiendo, y eso es de nunca acabar. 5 feminicidios en una semana en la ciudad de Medellín, empezando por eso, 4 pelados que estaban rapeando en San Rafael en un parque, llegaron y los mataron. Entonces la violencia no tiene rostro, y tampoco tiene como uno decir, estoy a salvo, porque no sabemos el día de mañana, por estar denunciando y haciendo lo que hacemos, seamos parte de una lista de silenciados. En mi caso también, la música, el rap, cuando mi hermanita fallece en el 98, pues yo sentía como mucha soledad, que no encontraba con qué acompañar, y la música apareció como ese antídoto. Y luego la necesidad de enfrentar la realidad a la que nos enfrentamos no solo como mujeres, sino como mujeres latinoamericanas, el nivel de ser históricamente discriminadas, históricamente marginadas, históricamente relegadas a otro tipo de funciones, sin voz, sin representación, me generó como una responsabilidad muy fuerte de ayudarnos como mujeres, de alzar la voz y decir, esto no puede seguir pasando. Entonces, el rap fue la guarida, pero a su vez fue el motor para seguir avanzando y llegar hasta lo que ahora hemos conseguido. No solamente la representación a nivel musical como Karin F, sino también la labor de defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a colectivos de mujeres que luchan por sus derechos, el acompañamiento a colectivos en México de mujeres indígenas que quieren reivindicar sus territorios desde la ancestralidad y las cosmovisiones propias que tienen. Todo eso me lo ha permitido el rap, todo eso lo ha motivado el rap. Entonces yo me siento como muy enamorada todos los días de este género y no quiero desfallecer. Entonces trato de repetirlo mucho, repetírmelo y repetírselo a todo el mundo. Mi lema es que la música no pare, y por eso la música no puede parar. Vaya, vaya, no sabía que el viaje era así de profundo y contundente también, no solo por las historias personales que nos deja ver la fiera, sino también por condiciones de género, pero también condición de país, ¿no? Ahora que escuchamos eso, vemos que esas experiencias que ustedes viven las marcan tanto personalmente como en su vida artística. He sabido por la fiera, por las conversaciones que hemos tenido, que todo eso ha sido plasmado en canciones como Necrósfera, pero quisiéramos también saber cómo es el proceso de escritura, además de esas experiencias que las inspira. ¿En qué momento deciden escribir ustedes? Pues mi primera canción fue Tan Solo Yo Era Una Niña, que es una canción pues muy dramática que muestra pues la violencia que yo viví pues cuando era peque, solamente por la violencia de la muerte de mis familiares, sino también por haber tenido pues como una porquería de padrastro. Entonces, cuando ya pues empecé como a narrar, pues empecé a estudiar. Yo tengo canciones que me he demorado escribiéndolas 3-4 años mejorándolas, volviéndolas a escribir. Y Necrósfera, pues llevo un año con Necrósfera, inclusive pues no ha salido, pero ya la empezamos a tocar, que es la narración de un feminicidio. Pues abre el asesino, después entra la asesina, después es la confrontación del purgatorio, ella diciéndole, ¿por qué a mí, habiendo un montón de viejas, por qué me escogieron a mí? Entonces es como la construcción del personaje, y ahí es cuando sale pues mi bebé, mi hija, la niña Michuki. Entonces ella es Necrósfera, pues casi no la consigo, y es como, ella es como el símbolo de todas las que ya no están, las violadas, las asesinadas, las enterradas, las no encontradas, y pues para donde salgo con ella. Entonces ella es como la fuerza que me da para seguir como narrando lo que está pasando en ese momento, que es una enfermedad de la sociedad, y no quiere decir que el hecho de alguien que está siendo lastimado no puede hablar, es porque a veces la violencia lo deja uno sin voz y sin alientos de nada, y llega el día que la Necrósfera, que significa mundo de muerte en los textos mefistofélicos, porque fue pues una investigación muy ardua, y fue transcribir y reescribir, porque hacer una crónica de un asesinato en una canción de rap reducida a 4 minutos es algo complejo, porque pues es una canción demasiado dramática. Bueno, en mi caso, me gustaría decir antes que todo este trabajo que está haciendo Cata, lo admiro muchísimo, lo respaldo, lo respeto profundamente, porque además he visto, pues he sido como una testiga fiel de todo lo que ha trabajado arduamente para sacar adelante su música bajo sus propios términos. En mi caso, apoyando todo el tema de los derechos humanos, apoyando todo el tema de la equidad de género, la igualdad de género, además, mi música es un poco más íntima. Entonces, digamos que mi proceso de escritura, como surge de esa sensación de soledad que yo tenía cuando falleció mi hermanita y nunca pude abandonar esa sensación, yo escribo cosas para mí que luego decido compartir con otras personas. Entonces, mi primera canción, por ejemplo, se llamó Estoy Mejor, es un R&B enteramente de desamor, habla de la superación de una ruptura, de cómo se puede estar mejor aún sin la presencia de la persona que uno ama. Y de ahí en adelante lo que me inspira es naturalmente estas dinámicas emocionales, el amor, el desamor, la necesidad de superar obstáculos y dificultades, la posibilidad de levantarse después de cada caída, el recordarse lo necesario que es motivarse constantemente, aunque la Necrósfera nos quiera absorber todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un poco como mi experiencia a través de la escritura. Es una escritura mucho más íntima, más emocional, y está dedicada a acompañarme a mí y, con un poquito de suerte, a todas esas personas que se sientan identificadas con los mensajes. Qué bueno. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias, por compartirnos también sus canciones para la posterior revisión de nosotras. Antes de seguir, queremos que quienes se conectan desde el Facebook Live puedan conocer un poco más de Necrósfera y también de esa intimidad de la que nos habla Karen F. Y por ello vamos a rodar dos videos, uno de La Fiera, que es de Necrósfera, y de Karen F., una partecita de Paranoia. Escuchando voces que me dicen, no sé, tal vez me susurran que te siga y que te acose, quizá me insinúan que me enoje y me transforme, que mire tu celular cuando terminas de hablar, porque estoy segura de que algo tú me escondes. Dime la verdad, termina este juego, si vas a dejarme seguro. Bueno, no sé si quisieran agregar un poco más la fiera sobre la ópera o Carolina sobre lo que significa para ella esta canción Paranoia. No, pues Necrósfera ha sido pues como un reto, porque de una u otra forma pues también es un ritual, es como es un funeral. La primera vez que la tocamos fue en las eliminatorias de Altavoz y pues no sé cómo nos vaya a ir, porque pues prácticamente un contexto como muy fuerte, y pues toca que salga a la luz ya pues con todos los arreglos pertinentes y que no la vayan a vetar, porque pues, es una canción pues muy fuerte, la verdad, pero es la realidad de lo que está pasando actualmente. Yo creo que te va muy bien, Cata, porque necesitamos música así visceral que pueda expresar toda la frustración que sentimos por las cosas que no podemos cambiar y que necesitamos cambiar con urgencia. Entonces, sí, es que ya música comercial hay como un montón, creo. Hay muchísima, yo también considero lo mismo. Sobre Paranoia, decir nada más que es una, digamos, como una especie de sátira sobre todo lo que no deben contener las relaciones interpersonales. Paranoia es una exageración, una sobredimensión, una hipérbole de llevar todo lo emocional hacia los excesos. Entonces es una invitación a su vez a conservar el autocontrol, el autocuidado y por encima de cualquier cosa el amor propio. Al final del video de Paranoia que hago junto a mis hermanas nativas Wildar y Nana Morales, que además son mis referentes y tengo el honor de compartir con ellas este proceso musical, dejamos un mensaje también para que la gente pueda detectar conductas tóxicas en sus relaciones y sepa cuándo detenerlas, porque entre muchas enfermedades que tenemos como sociedad, la enfermedad de no sabernos querer, de no querernos desde vínculos sanos, nos tiene rodeados de odios, de resentimientos, de vínculos nocivos y posesivos que terminan en su mayoría en desenlaces lamentables, especialmente para nosotras las mujeres. Entonces, Paranoia es un poco esa llamada de atención para decir, bueno, aquí están todas las banderas rojas que no se deben permitir en una relación, pongamos de cuidado a eso. Oye, y si lo fuéramos a decir cantando aquí un pequeño freestyle de descarga de cada una con Paranoia y con Necrósfera. Uy. Bueno, con Paranoia diríamos, voy escuchando voces que me dicen, no sé, tal vez me susurran que te siga y que te acose, quizá me insinúan que me enoje y me transforme, que mire tu celular cuando terminas de hablar, porque estoy segura de que algo tú me escondes. Ahora, no, pues que Necrósfera sí es más pesadita. Tírela. Es que espere. Pero, ¿cómo configuraste justamente esa muñeca que abrazas y cómo logras que sea así como el espejo de lo que quieres? Sí, es que eso fue muy difícil. Pues ha sido una de las pues composiciones más difíciles y cuando la estábamos tocando, pues fue un momento de desgarre, porque pues en realidad es como una catarsis, porque han sido muchas parceras las que han desaparecido y uno pues sin poder encontrar como esa respuesta. Vale, pero no es solo catarsis, también es denuncia. Sí. Sí. Una no solo queja, sino también una necesidad de reiterar como la denuncia, la visibilización de los estados de violencia en que estamos contra la mujer. Entonces, qué bien que no se quede en lo poético, sino también en otras expresiones y que lo hagas público allí, en escena de Altavoz. Fuerte. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, no tenemos capela de Necrósfera. A ver, pues le va a tocar pues con la voz el pedacito de la víctima. y no cesó la horrible noche, intento no sentir nada, el pliegue de mi alma vocifera una plegaria, pero Dios me ha abandonado una vez más, los colores sacros tienen angustia y dolor, soy devorada por la oscuridad, mi nebuloso cráneo recuerda la vida vivida en un segundo que se escapa en un soplo sin piedad alguna, sentí sus manos y su hedor, ese sudor con olor a podredumbre, sus manos desquebrajaban minuciosamente a mis entrañas macabramente, mis piernas tiemblan adoloridas y la tinta de mi sangre aglutina mis lágrimas, escuché el clic clic de mi vida fracturada contra el suelo, hoy serás mía, escuchaba una y otra vez, le preguntaba a mi inconsciencia una y otra vez, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Habiendo miles en este mundo tan cruel y vil, yo solo deseo vivir. Wow, contundente. Sí, ese es el pedazo de la víctima. Total, total. Pues amigas, por aquí les íbamos a preguntar que cómo era ese proceso de escritura e inspiración, y creo que aquí nos dejaron en herida abierta, desgarrada. Entonces, pasemos esa pregunta. Porque sí, yo me quedo sin palabras cada vez que aparece la contundencia justamente del rap y nos dice, aquí estamos, ¿qué tienes para decir después de esto que te canto? Contundente, de verdad. Entonces, esas líricas, ¿las acompañan desde cuándo? ¿Cómo están? ¿Es serio? ¿Paranoia y necrósfera? ¿Hay otras temáticas por allí? ¿Otras líricas? No, pues yo esos meses hemos estado pues sacando pues mucha música nueva. La pandemia nos ayudó bastante a sacudirnos, como aprender a reencontrarnos y experimentando mucho. Inclusive pues la banda mía es muy multifacética. La percusionista que siempre ha tocado cajón peruano, pues esta vez se subió a la batería, y pues el que toca el saxo toca la gaita y la flauta traversa. Entonces hemos estado pues como jugando mucho pues como desde la musicalidad y la experimentación alternativa. Entonces ahí estamos sacando cositas nuevas, sino que es complejo pues después de la pandemia. Pues yo creo que la economía como que nos afectó bastante, y producir una canción no es venga yo grabo por grabar, eso sale muy costoso porque eso tiene un proceso, y más si grabamos con instrumentos. Cuando es como más digital es como más fácil, más rápido, y está el proceso de mezcla, la edición, la masterización, entonces todo tiene pues como un costo, y producir no es fácil, y más en un país donde pues, vivimos con un mínimo. Entonces es complejo, pero seguimos haciendo música. Karen, por allá, otras derivas. Bueno, yo tengo muchas canciones en proceso, todas desde la parte emocional. La pandemia nos tocó mucho, pues a nivel económico es innegable, pero también a nivel personal, replanteándonos mucho como las rutas que estamos transitando, el tipo de relación que tenemos junto a otras personas, el tipo de acompañamiento que brindamos a veces a las personas que nos importan, la atención, el interés, y sobre todo prácticas propias, ¿no? Como redescubrirse, darle un nuevo significado a lo que antes nos parecía tan importante y definitivamente resultó que no lo era, o lo que antes no tenía tanto valor y era indispensable para nosotros. Entonces, en ese sentido, pues hay muchas más canciones de R&B emocionales en camino como solista, y estoy trabajando de manera paralela con mis hermanas las nativas en nuestros propios proyectos. También hemos estado explorando muchos otros sonidos, invitando amigos queridos, muy queridos de la escena, tratando de explorar sonidos musicales para ampliar nuestra dinámica armónica, y pues en eso estamos, ahí vamos. Entonces, como les he dicho siempre, la música acá no para ni va a parar, hay que estar atentos a todo lo que se viene. Bueno, eso que nos comentan nos da pie para conversar sobre algo que teníamos ahí para la conversación, que es de dónde salen los fondos que menciona la fiera, porque menciona un montón de cosas que tienen que hacer, pero si quisiéramos saber de dónde se financian esas canciones, cómo las financiará Karen F, esas que tiene ahí en stand-by, podríamos decirlo así, o que está trabajando en ellas, pero que aún no han salido, es de ahorros familiares, de su trabajo, cómo financian esas canciones, por amigos. No, Karen F es pura autogestión, pura y dura autogestión. En mi caso yo tengo otros empleos aparte de la música para poder financiar el proceso musical. En este momento me encuentro colaborando con mis compañeros de la Fundación Aulas de Paz. Estamos trabajando en una intervención en la región del Magdalena Medio y el Magdalena Antioqueño, específicamente en los municipios de Yondó, Puerto Nara y Puerto Berrío. Estamos haciendo un trabajo de restitución de derechos humanos junto a excombatientes de diversos grupos armados. Estamos también acompañando diversas mesas de víctimas, empezando por consejos de paz y reconciliación, y víctimas mujeres del conflicto armado, para tratar de solucionar un poco, redignificar sus derechos, víctimas de violencia sexual sobre todo, que necesiten acompañamiento permanente. A través de trabajos como ese, yo puedo como adquirir el dinero suficiente para financiar el siguiente paso, que es la producción musical de la siguiente canción, y con un poquito más de trabajo voy a financiar el siguiente paso, que es la producción audiovisual, para tener un producto con video como tal. ¿Y Fiera? No, pues, no, ya con esa máquina borrada. No, bueno, yo pues cuento con el apoyo de Casa Colacho, pues ahí tenemos un home studio, mi productor es Jairito, de la agrupación C15, y no, pues obviamente no todo lo puedo hacer allá, porque pues es un home studio, me ayuda mucho Rufan, también desde Punta Records, y bueno, yo soy guía, a veces pinto, también pues gestiono proyectos, soy muy buena para ganarme estímulos. ¿Qué más les cuento? Soy profe, y no, pues soy artista, entonces no puedo decir que vivo de otras cosas, porque sería pues como mentira, pero sí, se la rebusca uno. En la pandemia me tocó aprender a rellenar, a fondear, yo no sabía ni siquiera pues nada sobre graffiti, pero la directora de mi banda, pues Lina Diosa, me ha dado mucho la mano, Manu Rad, y entre todas pues somos un equipo pues muy fuerte, y ahí nos vamos yendo por la vida, así se pasaron 25 años, entonces ya uno ya quién sabe cómo irá a parar en la vejez si es que llegamos a sus años, grabando, todas cuchitas llenas de arrugas, toda tatuada. Sí, todavía ando lidia así con bastante. No, es que a ver, firme con la propuesta igual, hasta el final. Total, Nata, enséñame a grafitear a mí también, por favor. Sí. Mañana empezamos un laboratorio todo brutal de diseño textil. Damos los materiales, refrigerio, y es ahí pues en Casa Colacho. Vamos a enseñar a hacer stickers, a pintar gorras, zapatos, camisas, pues todo el arte pues artesanal, pero también como fortalecimiento de los diferentes circuitos que hemos dado. Tenemos unos artistas muy tesos en la escuela que llevan con nosotros pues ya varios procesos, y eso es como el regalo que les tenemos en un mes muy didáctico, desde el cine, la apropiación del arte, porque la gente cree que grafitear es ya, solo ir a pintar una pared. También hay una industria de diseño textil, de la mano del arte urbano, por si te animas, los jueves y los sábados me escribís, hey, parce, quiero caer, estoy desparchada, y pues allá nos parchamos y podemos tejer pues como lazos, a ver qué clasecita nos puede regalar como de técnica vocal a los pelados. Sería pues como un regalazo para ellos. De una, puedes contar con porque eso, pues claro. Vos desde el R&B, pues yo les enseño, claro, a rapear, defensa de derechos humanos, a que no se la dejen montar de nadie, que no se nos metan en actividades ahí de consumo, o que se nos metan en una pandilla. Tenemos por eso esos espacios como de formación todo el tiempo, pues aparte de la escuela de hip hop de Casa Colacho, tenemos estos, estos emprendimientos que son pues unos regalazos que le damos a la comunidad para que también tengan pues como su proyección hacia un futuro de poder producir. Pero vale, Fiera, ahí vamos por allá en ese lado. ¿Qué significa llegar a Casa Colacho, ser profe, tener una línea que tú llamas un colectivo de trabajo donde ya alcanzo a ver que no estás sola, sino realmente también con una propuesta colectiva? ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo pasó? No, pues yo empecé a trabajar en los buses pues muy chiqui, ya pues los buses estaban pues económicamente ya pues muy malos para sobrevivir, y llegó este gran hombre de corazón gigante que muchos lo conocen, Jaco Castaño, el caminante, y pues me hizo como la invitación a un festival. Y después yo le dije, pues como en diciembre, hey, parce, si hay camello para mí, téngame en cuenta. Y ya pues pasaron varios meses y en marzo del 2019 hago parte pues del colectivo y dándole pues como mucha fuerza pues al parche. Después de la Operación Orión, la pandemia fue pues un momento muy duro porque tuvimos que ver muchos colectivos perder sus sedes y Casa Colacho desde la resistencia pues empezó también con una fuerza a vender perros, hamburguesas, papas, como para sostener el parche. Y bueno, y otra vez como que va llegando como la tranquilidad al parche y poder abrir otra vez las puertas del pequeño teatro que tenemos y poder abrazarnos nuevamente y decirle a muchos compañeros que también hacen arte, que tengan un disco, tengan un proyecto así como el parcero del popular número 8, parcero del 8, entonces ya otra vez tenemos función en el parche y nace el colectivo de la Fiera Hip Hop, que ya es un colectivo, no solamente mi proyecto de vida, sino también desde la educación, el arte y las sumas culturales. Y para mí Casa Colacho lo es todo. Pero vale, sí, empezar a hablar de colectivo, el que tengas ahí grupo de articulación y también una zona de arraigo, maravilloso. Y por allí, Karen, cuéntanos, esas articulaciones que tú logras hacer, quiénes son nativas, qué pasa por ahí cuando se juntan estas mujeres. Lo primero es decirle a Cata que obvio vamos a tener talleres de técnica vocal y R&B en Casa Colacho, tenemos que programarlo para que las personas que estén interesadas puedan acceder a ellos y podamos seguir construyendo esta cultura que tanto amamos. Y lo otro es que, bueno, nativas, pocas personas tienen la posibilidad como de crecer con algunos referentes y luego vivir lo suficiente para compartir ese sueño con ellos. Entonces, ya lo he vivido con Cata, por ejemplo, tuve la posibilidad de trabajar en el Cypher a ojo cerrado y con las nativas empezamos a trabajar desde el 2015 durante una tarima de Revolución Sin Muertos. En esa oportunidad hicimos una intervención llamada Show Fem junto a El Otro MC. No sé si nos está viendo, también la quiero saludar porque es una tesa y la quiero muchísimo. Y la realidad es que desde ese momento trabajando con nativas nos sentimos muy, muy cómodas. Yo particularmente no sé expresar qué fue lo que sucedió con esa conexión, pero parecía como si lleváramos mucho, mucho tiempo trabajando en ese show, y ese show en realidad lo ensayamos únicamente durante un mes. Entonces, después de ese show, todo empezó a fluir con una naturalidad impresionante. He tenido muchos momentos. Yo soy una groupie enloquecida por las personas que considero mis referentes, especialmente por Nana y Wilda, pero además tuve la posibilidad de trabajar directamente con ellas y conocer sus métodos, y resulta que durante ese proceso creativo que ellas manejan tenemos cosas muy similares. Entonces he logrado aprender mucho de ellas. Ellas siguen siendo esas personas amables, dispuestas a compartir sus conocimientos, llegan al estudio con la buena energía, tienen ya ideas claras sobre lo que quieren lograr de cada tema, lo discutimos mucho antes, cada una hace su parte y fluye dentro del estudio, el proceso es colectivo, ningún proceso es individual. Entonces he aprendido mucho a disfrutarme eso también, cada proceso, cada paso, cada avance. Y las nativas en este momento pues es el proyecto presente de Karen F, paralelo a la carrera personal que nunca se deja de lado. qué bueno que resaltas esos momentos significativos que has tenido con las nativas y con la fiera, trabajar con esos referentes, pero también quisiéramos saber qué escenarios, en qué lugares te has presentado que han sido significativos, que han marcado tu carrera, que te han marcado. Y la misma pregunta sería para la fiera, teniendo en cuenta que más reciente evento que nos invitaba ahora es el altavoz. Entonces, para que definimos un poquito la pregunta sobre cómo fue el altavoz, porque con esto, de todas esas cosas que pasaron antes del altavoz y que conversemos sobre eso. Bueno, los escenarios más significativos en los que he tenido la posibilidad de participar, el primer Armados de Rimas en el que participé por allá en el 2009, que fue en Manrique, la primera vez que me presenté como solista en Manrique, porque antes había acompañado a otros exponentes de la ciudad, a quienes les envío un saludo, pues los admiro y los respeto muchísimo. También en el 2013, junto a Las Plagas en la Feria de Manizales, en el evento de hip hop de la Feria de Manizales, y en el 2014 nuevamente en la Feria de Manizales como solista. Pero en realidad, todas las tarimas en las que he tenido la posibilidad de presentarme representan muchísimo para mí. Son los espacios donde podemos compartirlo todos. Y Catalina, además del altavoz. No, pues mi primer concierto fue allá pues en el 99 en el Parque Banderas, eso estaba full. Y ya para el año 2001, pues haber cantado en el Parque San Antonio fue pues para mí uno de mis sueños pues, más maravillosos. Después como más o menos a eso como el 2002 en el Parque del Calvario. Pues yo sí canté en muchos eventos súper grandes porque estaba pues como Diego Cúpula vivo y él pues fue un gestor muy importante con Moremen y creían mucho pues como en las mujeres. Y yo cantaba con una parcera que se llama Pamela y teníamos un dúo que se llamaba MCG, Microphone Girls, y nos fuimos de gira. Yo me acuerdo con Laberinto, entonces no lo podíamos creer porque pues uno todo cachorro y al lado de esa eminencia que es Laberinto y, ¿no? Y hemos pasado pues por muchos conciertos muy importantes, entonces y bueno, y para mí pues como lo más grande que me ha pasado fue pues cuando me gané mi primera beca de creación. Eso fue como lo más grande, que estábamos pasando una situación económica muy difícil y haberme ganado pues una cantidad de dinero considerable para sacar pues mi primer disco profesional fue como algo maravilloso. Y pues pasar pues otra vez por altavoz pues fue muy bacano, muy sollado pues lograr que pues tuvimos que hacer un complot para que nos dieran el Pablo Tobón, nos habían dado el Pedregal y ya habíamos audicionado ahí y no queríamos volver a repetir, entonces lograr tocar pues en el Pablo fue pues una sensación muy bonita y estar con todo el equipo de trabajo y fueron muchos días de entrega para realizar el vestuario y en el Didi se nos quedaron unas cosas muy importantes del show, que si me está viendo ese conductor HP, que todo bien, que todo en la vida se paga, que muchas gracias por robarnos las cositas. Y bueno, lo logramos, sacar adelante y bueno, somos un colectivo de nenas que resistimos y a pesar de las dificultades que se nos presentaron en altavoz, la logramos. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Ahora tenemos un regalo para ustedes. Vamos a presentar unos saludos de personas que están ahí presentes en su vida y que les quieren decir algo. Es un gran elemento para el rap femenino en Medellín, en Colombia. Es una excelente artista llena de muchas capacidades que también pues me ha enseñado muchas cosas a lo largo pues también de mi trayectoria musical, urbana. Somos también personas ellas, entonces nos complementamos mucho pues como con estos temas de la diversidad, de la memoria. Entonces la Fiera Hip Hop es un gran exponente, para mí es una persona, un artista también, un ejemplo a seguir, para seguir pues también todos esos conocimientos y esos saberes que ella ha aprendido a lo largo de sus vidas, de sus carreras. Entonces la verdad, como artista es muy muy capacitada, sabe muy bien lo que hace, lo que realiza. Entonces me gusta mucho como ser parte también pues del grupo de la Fiera Hip Hop. Yo también pues como rapero, como gestor formador, me siento feliz pues de compartir también escenario, conversatorios, temas así pues también de nuestro entorno, en nuestro territorio Comuna 13. Entonces nada, con todos los poderes, siempre las mejores vibras para la Fiera y todo lo que emprenda. Y ya, por acá el Sandro, Alien 13. Bueno, Karen, hola amor. Karen es de las personas más talentosas que he conocido, más creativas. Admiré su talento muchísimo desde el primer momento que la escuché. Tuvimos pues esa fortuna, ese acercamiento y poder conocerla como persona, pues de las personas más lindas que tengo en mi vida. Si algún día yo necesitara de algo, sin duda alguna sé que Karen sería una de esas personas con las que puedo contar, con las que puedo contar. Es una persona maravillosa, como digo, muy inteligente, siempre con ganas de aprender muchísimo, de hacer mucho por los demás. Creo que esa es su mayor cualidad, estar como siempre dispuesta, disponible en lo que pueda ayudar a los otros. Es un don muy bonito, una cualidad muy bonita. Y pues en cuanto a su talento, muy orgullosa, muy bendecida me siento de poder compartirlo con ellas, poder compartirnos y poder crear, poder crecer, poder soñar juntas. Espero que siga siendo por muchísimos años más, por mucho tiempo más, por toda nuestra vida. Y nada, amor, un abrazo muy grande. Acá estoy pendiente del programa. Saludo a todos los que nos están escuchando. Te amo. Oh, declaraciones ahí profundas de afecto, compañía, agradecimiento. Creo que a su vez presencia incondicional para la vida, ¿no? Así que, rap, no, saludando. Impresionante. ¿Qué se sienten esos saludos? Impresionante, Lana. No, una emoción muy grande porque, pues, como les digo, Nana pasó de ser el referente a ser mi amiga, casi mi hermana. Entonces, yo la amo profundamente y claro que voy a estar siempre para ella y por supuesto que vamos a hacer música toda la vida, todas nuestras vidas, porque eso es lo que amamos hacer. Oh, oh. Y Fiera, ¿cómo te sentiste con ese saludo? No, pues para mí Alien es súper importante, es pues un compañero pues que ha estado en el proyecto pues de la Fiera y ahora desde la educación. Y él sabe pues que también estamos para construir muchas cosas juntos. Entonces, besitos, mucho amor. Y a toda mi banda. Camila, ¿cómo nos vamos sintiendo? Dime. Estoy bien, vamos bien. Ha dado muy bien la conversación entre estas dos chicas. Incluso salen proyectos para Casa Colacho con Karen. Sí, ya tenemos profe. Sí, hay profe para Casa Colacho. Hablando de eso, de esas articulaciones, quisiéramos saber cómo ven ustedes la articulación de las mujeres raperas. ¿Ustedes ven que es una articulación buena, que se mantiene en el tiempo? Y si no es así, ¿cómo creen ustedes que puede mejorarse esa articulación entre mujeres en el rap? Empecemos con la Fiera. No, pero si yo soy tan mala para las articulaciones. Malísima, porque pues siempre he trabajado como desde la soledad, pero es que inclusive yo no tengo ningún featuring con una nena, pues solamente tengo un featuring con Crudo Mins y a ver, sí, yo grabé con Nana, pero hace muchos años, tengo una canción con unas parceras que inclusive eran demasiado tesas y pues con el tiempo se han ido pues como desvinculando. Inclusive pues cuando yo escuché a Karen, yo me acuerdo, yo le dije, ay parce, vos sos la que cantas con Lil Poeta, que no sé qué. Y pues para mí Lil Poeta también era mera chimba, porque era pues así rap con inglés, y ya después, uy no, Karen F con inglés, brutal. Entonces, lo que me parece que falta es como más unión y ser como más consciente de que tenemos que ser más sonoras, porque nos dicen, ay sí, ella toca, y es muy difícil conseguir pues como un proyecto que esté establecido como en el tiempo. Siempre son como las mismas, Mary Ellen, Liana, y pues yo me soñaría un concierto de Karen F así, con unas negras a los lados cantando puro soul, y pues me encantaría, pues me lo soñaría así, porque con una banda de jazz, y sí, pues me encantaría pues que existieran más articulaciones, la verdad. Ahora hay nenas muy potentes, está Kato, pues hay esta nena Lourdes, hay unas nenas muy tesas nuevas que están emergiendo, y esas son las que hay que apoyar mucho para que no se vayan a pues como a desplomar de decir, ay no, es que vivir del arte es muy duro. Sí, entonces por eso hay que acompañar más esas sonoridades y tejer lazos y encontrarnos más, así sea tocando en el parche de Casa Colacho, donde sea, pero encontrarnos más, que hubiera pues como un sábado de concierto de nenas. Ay, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a tocar tres nenas, de Loto, Karen F, La Fiera, un acústico, pero eso es lo que falta, que haya más visibilidad. Ahora que estamos volviendo otra vez a la presencialidad, deberíamos de hacer como unos toquecitos más frecuentes. No, completamente de acuerdo. Lo que nos hace falta es muchísima más unión, más solidaridad entre nosotras, más compasión entre nosotras, que nosotras mismas empecemos a vernos con mucho más amor. Existe como mucho sentido de la competencia todavía, y hay muchas personas que no se han dado cuenta que todas tenemos el mismo objetivo, que es hacer lo que amamos, hacerlo bien, compartirlo con las personas que deseen escucharlo. Entonces no hay necesidad como de tener roles así de egos ni cosas de ese tipo. Sí tenemos que ser más sororas, tenemos que ser más solidarias, y por supuesto reconocernos entre todas, tanto las que llevamos bastante tiempo en esto, las que nos abrieron el camino hace mucho tiempo, como los talentos nuevos, presentes, los emergentes, los que todos los días no dejan de sorprendernos, para que todas sepamos que tenemos un lugar, todas podemos tener el mismo lugar y no necesitamos competir por él. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, hacernos más conscientes de las posibilidades que tenemos cuando decidimos compartir nuestro talento, en lugar de competir por hacernos un lugar dentro de la escena. Pero bien, ese llamado me parece muy contundente, uno, porque no necesitamos justamente bandas, dúos o tríos que perseveren en el tiempo y que persistan simplemente por terquedad, sino que como que necesitamos articulaciones, como dice Karen, más fluidas, más solidarias, más amorosas, y que los escenarios no sean escenarios de competencia, sino escenarios realmente de intercambio y reconocimiento, ¿no? Porque nos quedamos con las figuras allí, y hay un montón de mundo invisible de mujeres escribiendo, quizás en soledad, así como empezaron ustedes, y que no encuentran salida porque estos escenarios están muy cerrados, ¿no? Nos toca hacer como un trabajo, digamos que más laborioso y creativo, para tener lugares y espacios de visibilización que no sean solo la tarima, pues así contundente de lanzamiento de artistas, ¿no? Sino que la articulación realmente sea articulación, ¿sí? Me gusta eso de la complicidad, la solidaridad, para que cambiemos del chip de este mundo de la industria cultural competitiva, ¿no? Sí, vale. Y por allá, justamente entonces, Camila, ¿qué se viene? Vamos a continuar con otros videos de las chicas, de Catalina, y después conversaremos otro poquito por cuestiones de tiempo que se nos va agotando y que Catalina tiene otros compromisos de todos esos que nos ha mencionado a lo largo de nuestra conversación. Entonces vamos, Sebas, por favor, con los videos. Todo se tiene que parar. Si cuando amanece todo vuelve a comenzar, solo hay que volver al ruedo, intentarlo de nuevo. Lo he cantado ya, lo sabemos. Es conmigo misma mi cita, con mi música favorita y tal vez un par de poetas que se arregla el mundo. Porque a veces duele profundo y no hay dónde. Bueno, para ir cerrando, quisiéramos saber qué sigue para ustedes en la escena rap. No sé si Karen con Nativa como solista, Catalina también en su articulación con Casa Colacho. Bueno, para Karen F vienen más lanzamientos como solista en esta casi este final de año. Estamos trabajando con Nativas en nuestras próximas canciones. Una se llama Para Después, otra se llama Los de la Escena. No las puedo adelantar porque tenemos un acuerdo de confidencialidad. Mentiras, estamos muy emocionadas por compartirlas juntas, entonces decidimos que si vamos a hacer el lanzamiento, los vamos a hacer las tres. Pero para Karen F viene algo nuevo bajo la producción de Burgos, también la producción de DJ Juan Manrique. Un saludo a toda la gente de Manrique que se conecta. Saludo también a todas las personas que han trabajado conmigo a lo largo del tiempo, a los productores que me han extendido la mano, a Chonta, a Don Iemsi, a Luis Poeta, a Juan Sal, a Cirsa, a Junior Ruiz, a Burgos, a Rufan, a todas las personas que quiero y que yo sé que con las que puedo contar. Y mis redes sociales son @KarenEF en Instagram, @KarenEF en Facebook y @KarenEF1 en Twitter. Muchas gracias, Karen. Ahora cuéntanos si era que se viene para ti, para Casa Colacho. No, pues lo que me depara, no sé. Se están abriendo muchas posibilidades, muchas opciones de seguir pues como produciendo. Y bueno, pues agradecida pues con todas las fieras, Cindy Ospina, DJ Maya, Lina Diosa, Manu Rap, Ana Portilla, mi hermanita, Camilo, pues el saxofonista de la banda, pues ese man ha sido pues una parte fundamental en el proceso. ¿Quién más? Caro, pues Caro también pues hace parte de la canción de Necrósfera, Alien 13, Casa Colacho, todo el parche. Yagi, Dayane Ibargüen, Rufan, Jairito, pues todo el parche, D-Brave. Y bueno, a todas las personas que me han aguantado durante sus 25 años, la profe pues sabe de mí pues hace mucho tiempo y soñando todavía que vamos a lograr potencializar lo que hacemos, la cartografía de la mujer, seguir investigando y seguir trazando un buen legado para las que quedan y para las que ya no están, seguir siendo la voz. Me pueden seguir en las redes sociales como @lafierahiphop y en YouTube lo mismo, La Fiera Hip Hop, y en Facebook, Catalina Gutiérrez Restrepo, La Fiera Hip Hop. Y bueno, gracias, y que el universo nos abrace y podamos tener más años de vida para poder ejercer lo que tanto amamos. No, pero el tiempo corre así, abrumador. No sabíamos que ya estamos a hora y 10 minutos de nuestro programa, el diálogo, el encuentro, la conversa. Me encantó ese nivel como de reconocimiento y abrazo entre ustedes dos, que realmente desde puntos muy distintos también tienen fuertes convergencias por el reconocimiento entonces de la vulneración de la mujer, las afectaciones cotidianas que tenemos, lo que no podemos dejar pasar en vano. Así que encantador este programa y también como todos los anteriores se hace único gracias al relato de ustedes y los puntos así claros que ponen de sus vidas, que creo que eso lo hace también contundente, ¿no? Así que a Karen, la fiera, va también a brazos extendidos. Y recuerden que estamos entonces en Memorias Sonoras, que este es un proyecto de investigación que esperamos que tenga más aliento, porque se viene entonces la posibilidad de hacer las cartografías, como dice Fiera, y que esas cartografías pues permitan generar más articulaciones, posibilidades de conexiones, proyectos diversos y creativos, gracias a lo que puedan generar el encuentro de las mujeres en el rap en Medellín y el área metropolitana. No sé cómo se sintieron ustedes, qué queda por decir. Bueno, gracias a Jacob Castaño, porque pues esto es un hombre que ha hecho historia no solamente en la Comuna 13, y el rescate de la escuela hip hop ha logrado mucho y sigue logrando mucho, y pues le deseo muchas bendiciones a todos los artistas que siguen resistiendo, no solamente desde Casaculacho y la Comuna 13, sino en toda Latinoamérica. Pues porque ser artista es un trabajo de resistencia y amor. Bueno, y de mi parte, únicamente gracias a todos, gracias a los que se conectaron, gracias a ustedes por abrir estos espacios que son súper necesarios para la integración de nosotras como mujeres y también como artistas. Gracias a todas las mujeres que han participado aquí, han dejado su voz en alto con su mensaje. Gracias a todas las personas que nos escuchan, nos siguen, nos preguntan qué música viene, nos saludan cuando nos ven en la calle. Gracias a toda la gente por todo el amor, y definitivamente el reconocimiento es para ustedes que resisten a través del tiempo. Muchas, muchas gracias por la apertura de estos espacios. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación, por estar tan dispuestas, por siempre ayudarnos para que este programa salga a flote. Por cierto, le agradecemos también a nuestros compañeros de equipo, Leo, Sebastián, Camilo, la profe Nora, Valentina y Carmen, que trabajamos duro toda la semana para que pueda salir bien el programa. Le agradecemos también a todos los que se conectaron a través de la plataforma del Centro de Estudios Pomote por Facebook Live, que se conectaron desde Una Aula Radio. Muchas gracias por acompañarnos en estos 6 programas. Aquellos que les gusta la música, para aquellos que les gustan las historias, Memorias Sonoras, aquí en Un Aula Radio.